Llegó tu grupo Alegría. Baila Rodriguinho y Willy Sabor. ¡Arriba! ¡Eso sí! ¡Ay! Desde la tierra de los molinos, la música y la amistad para todo Chile, en esta gran fondita de la Radio Azúcar. ¡A gozar! Sentadito, los éxitos de los amos del ritmo. Llegaron, llegaron. ¡Felices fiestas patrias! ¡Aquí está tu grupo! ¡Ah!